Si tu marido es un GDGD, bebé, encima no te garcha. Lo sé, porque esta noche hoy se bebe, bebe, porque los pibes están re GDGD. Tal vez, si no te pega, te alegra, carita negra. Si tu marido es un GDGD, bebé, Mikey Bazooka te clava.